La historia comienza en la ciudad de Nahuayot. Ahí vivía un pequeño niño llamado Justino Bieber, cuyo sueño era ser cantante de pop, pero su padre se oponía a esta idea. Justino, este rancho ha pasado generación en generación, por pi al cuadrado sobre dos. Tú no puedes ser un cantante, te tienes que dedicar al rancho, como tu abuelo y tu servilleta. Pero papá, yo quiero ser cantante, yo solo quiero... Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón. Ya dije, seguirás aquí en el rancho. Al día siguiente, el papá manda a Justino a la ciudad, junto con sus fieles trabajadores, el Cholo y el comandante Loriux, a comprar fertilizante y comida para marranos. Pero en un giro inesperado, Justino decide escaparse para cumplir su sueño. Entonces sus amigos... ¡Tin, tin! Justino, piensa en tus acciones, ese... Ya tú sabes, you know. Por favor, Justino, no desobedezcas a tu padre. Te lo pido, por favor. Si ustedes se hacen llamar mis amigos, deben cambiar de opinión. Apoyen mi sueño que... ¡Cantante! Está bien, Justino, yo te voy a echar la mano ese... En eso, el comandante se queda pensando... Ok, sé que necesitarán de mis grandes habilidades, ya saben. Yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío, que tus tristezas sean mis tristezas. Entonces, así inician su aventura para ayudar a cumplir el sueño de Justino. Oye, Justino, he escuchado que en el lugar donde reconocen más a los cantantes es en Perú, ese. ¿Qué te parece si empezamos tu carrera por allá? Pues hay que rifárnosla. Entonces van a Lopor Poró, o dícese también Oxxo, a comprar los boletos y parten hacia Perú. Mi viaje lo escribió el destino. La carretera puso fin a lo vivido. Después de 2 días de no saber de su hijo, el padre de Justino se da cuenta que había partido a hacer su sueño realidad. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Los tres llegan a Perú, pero se han quedado sin dinero. Oye, ¿cuánto dinero tenemos, Cholo? Justino, ese, ¿qué crees? No tengo dinero. Bueno, pues nos tenemos que separar para ganar dinero. ¿Pero cómo nos vamos a separar si no conocemos Perú? El Cholo saca un mapa. ¿Pero de dónde sacaste un mapa, Cholo? No, pues ese, me lo robé de Lopor Poró. Pues mira, Cholo, tú y yo nos iremos juntos a buscar trabajo, mientras tú, Justino, buscas la manera de lograr tu sueño. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Bueno, dentro de 6 meses volveremos a este mismo sitio para ver qué tanto hemos logrado. Suerte, amigos. Muchas gracias, Antena. 6 meses después. Rayos, ni siquiera en Perú puedo lograr mi sueño. Mi padre tenía razón. Soy un desastre. Mejor volveré a mi rancho. Súbete al autobús. Justino miraba hacia el horizonte. Hace algunos años volví de mi hogar, buscando hacer mi vida, buscando libertad. Justino llega otra vez al lugar donde llegaron hace 6 meses y se lleva una gran sorpresa. Pero carnales, ¿cómo vienen así vestidos, así bien chido? Ya sabes, ese, encontramos un trabajo en la Federación de Perú y fuimos ganando millones. Claro, ahora somos... ¡Supercampeones! Perdón, Edgar, perdón. Pero aquí no hay nadie que se llame Edgar, ese... Pero como quiera, perdón, Edgar, perdón. En eso suena la radio. ¡Desgraciado, desgraciada! ¡Ven a La Voz Perú! ¡Conviértete en la nueva cara de la música! La Voz Perú. ¿Cómo dice? La Voz Perú. Tan, tan. Vamos, ese. Esta es tu oportunidad. ¡Ataca! Bueno, pero no sé ninguna canción con la que pueda hacer la audición. No te preocupes, te haré una canción que he escrito con todas las cosas que he vivido. Llegan a La Voz Perú y Justino se prepara para el casting. Ya en La Voz Perú. ¡Esto es La Voz Perú! Con los cuatro coaches que decidirán al próximo cantante pop peruano. Y estos son... ¡Cartel de Santa! Viajo en silencio y no expreso sentimientos, pero tú bien sabes que te llevo aquí adentro. Cuando llega la noche y es la hora de partir, voy bien. Papi Yankee. Hey, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ricardo Arjona. Ella es de La Habana, el de Nueva York. Y la arrolladora Banda Limón. Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con fotografía. Y conducido por mí, Laura Chozo. ¿Qué pasa, el desgracia? Digo, el cantante. Entra Justino y los cuatro coaches se dan la vuelta. Pero si todavía no he cantado. Pues es que nos impresiona cómo hiciste tu entrada, yeah. Pero por favor, déjenme demostrar mi talento. Pero si tú eres profesional, ¿cómo le hace para hacer esas entradas tan geniales, papi? Ya tú sabes. Pero ya déjenme cantar. ¡Pero canta, desgraciado! Gracias a mi amigo y a mi hermano, el comandante Loriux, que esta canción... va dedicada para él, porque... Peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo, respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Bueno, después de esta gran y hermosa presentación, ¿a cuál de los coaches vas a elegir? Pues la verdad, los cuatro son muy buenos, cantantes, la verdad, los admiro a todos. ¡Genial! ¡Escogiste a Papi Yankee! ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas, hijo? Bieber, Justino Bieber, para servirle a usted y al pueblo. ¡Genial! Papi, qué bueno que tú me escogiste, porque tú y yo... ¿Sabes que somos de calle? ¿Qué pasa, el siguiente desgraciado? Digo, el cantante. En eso... entra una mujer al escenario y Justino la mira y queda enamorado con su hermosura. Mi nombre es Elena Martínez de la O y les interpretaré la siguiente canción. En eso, mientras los cuatro coach se voltean, Selena desvía su mirada hacia los camerinos y ve a un hombre el cual... tenía aparecido a Brandon Peele, y ese hombre era Bieber, Justino Bieber. Bueno, Ricardo Arjona, o como nosotros conocemos, Richie, ¿qué opinas? Si me dices que sí, piénsalo dos veces, puede que te convenga decirme que no. Pues te digo... Te acepto, con tu pasado te acepto. Pues, como son los únicos que participaron y que vinieron aquí, tienen que rifársela en el premio mayor, en la gran final. Si quieres que tu artista favorito gane, manda Bieber al 2111 o Selena al 2111 para que tu artista favorito te lleve el gran premio y se convierta en la nueva Voz Perú. Pero antes de esto, démosle un aplauso a nuestra estrella invitada de Tampico, Tamaulipas, Ulises Ruiz, el Tropical Amar. Él está acompañado de la Orquesta Sinfónica Selva Negra. Y ahora vamos a bailar el camarón, caramelo, caramelo, camarón. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Y como me estoy aburriendo, ¡vamos a seguir con los participantes! En eso, entra Selena al escenario e interpreta el Titanic. Every side of the Justino queda impresionado de las altas calificaciones que recibió Selena Martínez, que fueron de 1.5, 3, 2 y .2. Justino, con su analfabetismo, quedó impresionado. Selena baja del escenario, en eso Justino sube a él y... No, pues, esta canción es muy importante para mí porque describe cómo soy como persona. Pues, es que yo soy. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé, soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso. Pues, por una llamada de diferencia, gana Justino Bieber. Gracias, pero antes de irme, quiero pedirles. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Justino, yo también te amo. Justino recibe su gran premio al primer lugar, una cajita feliz de McDonald's. Con su sorpresa especial, que era un He-Man de madera. Fin.